FM Moreno 90.1. Estación de radio. La suerte de Fernando Lugo estuvo echada desde su primer día como presidente. Incluso antes de ser elegido en el 2008 por la población. El Partido Radical Liberal Auténtico encontró en su figura la posibilidad de arrebatarle el poder que detentó por 60 años el Partido Colorado, incluyendo el periodo del dictador Stroessner. Fue su estructura partidaria fundamental, la columna vertebral de la coalición de gobierno que ganó las elecciones y gobernó desde el primer día. Allí, el talón de Aquiles de su gobierno. La imposibilidad cierta de construir el poder necesario que le permita cambiar la estructura social paraguaya. Nada de esto, sin embargo, parece haber estado por fuera de las concepciones políticas estratégicas del presidente. No parecen haber sido posiciones estas que respondan a una construcción de orden táctico, con el objeto de construir fuerza propia en el ejercicio del gobierno. Hay, detrás de este proceder, una concepción política de construcción de poder, ya conocido en varios ejemplos históricos, sobre todo en América Latina. Más temprano, o más tarde, el gobierno de Fernando Lugo termina en su ley, nombrando días antes un ministro del Interior perteneciente al Partido Colorado y ex funcionario de la dictadura de Alfredo Stroessner. O sea, uno de los tantos verdugos de la base social en la que se debería haber apoyado Lugo para llevar adelante las transformaciones por las que fue votado por su pueblo. Pero no fue así. Muy por el contrario. La derecha nunca se fue del poder en Paraguay. No lo hizo por mecanismos antidemocráticos ni golpistas, como ahora, sino por los mismos caminos democráticos que llevaron a que el Partido Colorado dejara la presidencia 3 años atrás. Fueron causa suficiente las elecciones de entonces para otorgarle la primera magistratura al candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio, Fernando Lugo. No alcanzó, por supuesto, para que éste ganara el poder. El poder se gana en otro orden de la lucha política. Claro que la lucha democrática, el voto libre y secreto del pueblo puede en determinado momento de la historia formar parte de un paso necesario para alcanzarlo. No es suficiente. La lucha política implica lucha y organización popular en todos los órdenes del campo social y del institucional. Hacerlo en solo uno de estos expresa la real debilidad de un proceso. Está más que claro en su contenido. Nada de lo dicho hasta aquí resta peso a la denuncia que todos debemos hacer del golpe de Estado que se activó con la masacre de Canindeyú, producida el viernes pasado. Las clases dominantes en Paraguay aprendieron al pie de la letra el golpe de Estado que fracasó en Venezuela en el 2002 y el que pudo triunfar en Honduras hace apenas 3 años, en el 2009. La matanza producida en las calles de Caracas durante el golpe de Chávez a Chávez pretendió ser causal de destitución y renuncia de su presidente constitucional. No haber respetado mecanismos preestablecidos en las leyes del país, la masiva movilización popular y el fraccionamiento de las Fuerzas Armadas terminó con los planes de la coalición golpista encabezada por los medios de comunicación. Tan solo el segundo elemento de estos, la movilización popular, no fue suficiente en Honduras. Las formas legales fueron respetadas, las Fuerzas Armadas encabezaron operativamente el golpe sin fisuras, y hoy Lobo gobierna en lugar de Manuel Zelaya Rosales. Con las diferencias del caso, que siempre existen por características políticas, históricas, sociales y culturales, lo que acontece en estos momentos en Paraguay es espeluznantemente similar a lo sucedido en Honduras, con causantes similares a las venezolanas. Y por más que nos pese a quienes consideramos que en Venezuela se vive un proceso de cambio profundo, que puede modificar el futuro de América Latina en beneficio de los pueblos. Fue la mediación de su presidente bajo el amparo colombiano quien terminó de darle legitimidad al gobierno golpista de Honduras. Hoy, el pueblo paraguayo vive en carne propia, que alcanzada aquellos la legitimidad necesaria, envalentona hoy a los propios. Podríamos pensar a esta altura del proceso paraguayo que toda revolución necesita el acicate de la contrarrevolución. Lo que está en duda, sin embargo, allí es la característica revolucionaria del proceso comandado por Lugo. De procesos como estos, sin embargo y a pesar de todo, el pueblo aprende, se fortalece, crece en la posibilidad de creer en sus propias fuerzas para mejorar la calidad de vida. Y como siempre sucede en los momentos claves de la historia de todos los países del mundo, es él, el pueblo en las calles y organizado, quien tiene en definitiva la última palabra. Acepta sumiso el gobierno de sus verdugos, se repliega para alcanzar mayor organización y golpear con más fuerza, o enfrenta con su cuerpo en las calles el golpe en curso y obliga así a Fernando Lugo a tomar posiciones transformadoras. Allí deberemos poner nuestra mirada. Esta, en definitiva, será nuestra esperanza y la de todos los pueblos de la región. Bueno, bajamos el tema que finaliza la editorial porque vamos a escuchar a Fernando Lugo, el presidente de Paraguay que acaba de ser destituido por el Congreso de la Nación. Lo escuchamos. Fernando Lugo, el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos

salimos al aire, lo estuvimos analizando, bueno, y una semana después nos encontramos directo con que acaban de destituir al presidente Lugo. Bueno, es todo, todo recién en caliente. Sí, yo no sé, y esto tiene que ver con el análisis que podemos hacer bien en caliente, no sé qué es peor, realmente, no sé qué es peor, si la destitución de Lugo o el discurso de Lugo que acabamos de escuchar. Recién poníamos al aire la transmisión de Radio del Sur, digamos, para empezar, justo coincidió con el inicio de este latido americano. Sí, lo primero que nos sale a pensar, bueno, es un discurso pecho frío, como dice Edgar Starcy del otro lado de... Es que está escuchando el programa y bueno, y escuchó el discurso y publicado en el muro de Facebook eso, y también que se acordaba de Chávez y Correa en situaciones similares y le da un poco de vergüenza ajena a Lugo. Bueno, un poco es más o menos lo que nos iba pasando acá en el estudio mientras uh-huh. íbamos escuchando la conferencia de prensa de Lugo. Sí, y estaban ahí cancilleres de la UNASUR que salieron rápido desde Río de Janeiro hacia Asunción del Paraguay, pero esta decisión, este discurso de Lugo, esta decisión de poner paños fríos a la situación, clausura toda posibilidad de vía diplomática, política, para presionar porque por lo menos que tenga un juicio medianamente justo. Sí, no solo la UNASUR, había una comisión también de la Organización de Estados Americanos ahí presente en Paraguay, tratando de mediar la situación, analizando cada uno de los acontecimientos que iba sucediendo. También quedan de alguna manera inhabilitados después de este discurso, al igual que las organizaciones sociales y políticas que apoyan al presidente Lugo. Sí, acá haciendo un zapping televisivo, hasta en C5N se hablaba de que estaba Estados Unidos cuestionando el proceso. Miren, si cuestiona Estados Unidos el proceso, ante lo que nos estamos enfrentando, vamos a lograr el programa, incluso comentar de qué se trata y las razones por las cuales la posición de Lugo podría haber sido un poco más consecuente con lo que esperan algunos de sus seguidores. Aunque podemos decir que lo que termina manifestando en su discurso es consecuente con la historia política de sus 3 años de gobierno. Yo sí. Tengo que decirlo en esos términos. Sí. Esta vez apoyo 100%. El zapping televisivo excluye a Canal 7, que estaba pasando fútbol en estos momentos, digamos, de una historia importante, lo que está sucediendo en América Latina, y estaba con el fútbol para todos. Pero bueno, fuera de eso, sí, queda clausurada toda posibilidad política. Y una de las cuestiones de las que hablábamos es también, bueno, esto será para evitar muertes. Y acá en la charla, digamos, que se daba mientras escuchábamos la presentación del latido, es esto va a evitar muertes o a generar más muertes. Claro. Sí, o hay, desgraciadamente hay un número de muertes que son inevitables, porque el comentario de Martín fuera del aire fue, bueno, no es que a los campesinos ni a las organizaciones sociales ahora los van a tratar, no los van a invitar a tomar el té, exactamente. Y es poco probable, pero bueno, vamos a estar hablando sobre este tema, vamos a seguir discutiendo y vamos a tener una entrevista telefónica desde Paraguay. Sí, estaremos conversando con Martín Almada, que es uno de las máximas representaciones en derechos humanos que tiene este país. Se hizo conocido en toda América Latina porque fue quien descubrió en Paraguay, en lugares que pertenecieron a funcionarios de Stroessner, del Partido Colorado. Yo lo decía en la editorial, el último ministro del Interior nombrado por Fernando Lugo es del Partido Colorado. Quienes destituyen a Lugo es el Partido Colorado en alianza con los ex aliados de Lugo, el Partido Liberal Radical Auténtico. Bien, Martín Almada fue quien descubrió los archivos de la Operación Cóndor, así se me había mezclado. Y él tiene muchísima legitimidad para hablar de la situación de lo que sucede en Paraguay. Es una referencia política para toda la región. Por eso nos quisimos contactar con él. Y si las comunicaciones nos ayudan, porque me imagino que no debe ser fácil en estos momentos comunicarse a Paraguay, estaremos conversando con él en un ratito. También vamos a estar comunicándonos telefónicamente con Brasil, porque se realizó la cumbre Río más 20. No sé si se enteraron, se juntaron ahí. En el medio de todo. En medio de todo esto se juntaron ahí varios presidentes, primer ministros, personalidades de la política internacional para discutir básicamente sobre la nada, podemos plantearlo de esta forma, sobre el medio ambiente, sobre qué hacemos con la basura y ese tipo de cosas, y cómo hacemos negocio con la ecología. Pero también, mientras algunos hablaban de cómo hacer negocios con la ecología, hubo organizaciones sociales, hubo movimientos de trabajadores, de campesinos, que se juntaron realmente a discutir sobre qué hacer

unos 100 científicos de todo el mundo firmaron un documento especial que se entregó para la cumbre de Río más 20, donde decían que la salida para el problema de la contaminación era consumir menos. Que los niveles de consumo están tan altos que es imposible que no erosionen el planeta, y que la forma de buscar un método para reducir el daño al medio ambiente es reducir los niveles de consumo. Nos hacemos todos veganos, decís vos. No, bueno, pero esta es la posición de científicos que están estudiando. 100 científicos. Bueno, 100 personas que trabajan de científicos y que estuvieron investigando sobre el tema y que dicen, bueno, si seguimos consumiendo así, no hay forma. Los casi 100 líderes mundiales y los representantes de los 193 países que participaron del encuentro de Río más 20 se rieron, se codearon y siguieron charlando de lo que a ellos les interesaba, que es este concepto de la economía verde. Obviamente con la excepción de quizás algunos países, como los países del ALBA, ¿sí? Corea, Evo Morales y algunos otros mandatarios, en general todos se miraron y hicieron una risa socarrona ante esta propuesta de los científicos del mundo. El planteo que se lleva la cumbre de Río más 20 es este de la economía verde. ¿De qué se trata la economía verde? Básicamente tiene que ver con una concepción bien típica del neoliberalismo. ¿Algo tiene que ver con la con ecoeconomía y desarrollo? No. ¿Para el otro lado? Va por otro lado. A ver. Toma elementos, pero no es necesariamente eso. Esto está viene en la lógica, las que quieren implementar, ¿sí? Porque uno puede hablar de economía verde desde muchos lugares. Ahora, la que se quiere instalar es esta visión, bien del neoliberalismo, de los países centrales, de la lógica que está hoy en día en Europa, en Estados Unidos, y dice que la crisis ambiental está causada porque una gran proporción de los bienes del planeta no tienen dueño. ¿Sí? Pero no era que no había que consumir. ¿Cómo? No, bueno, pero esto es lo que dicen los científicos. Los economistas y los líderes de los países centrales dicen que el problema es que gran parte de los bienes del planeta no tienen dueño, por lo tanto no hay quien los cuide, y la solución consiste en ponerle un precio a cada uno de los bienes, procesos y los servicios de la naturaleza. Es decir, meter a toda esta, a todo lo que tiene que ver con la producción de la naturaleza dentro de la maquinaria de la economía y de la timba financiera mundial. Básicamente de esto se trata. ¿Sí? Hay un activista boliviano, Pablo Solón, que dice que no es solo mercantilizar la madera de los bosques, sino mercantilizar la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sería algo así como que alguien te va a cobrar, va a ser el dueño de los árboles, pero también ese alguien va a tener que pagar por el dióxido de carbono que esos árboles consumen. Algo así, se arma una especie de mercado de bonos de carbono, bonos de oxígeno, bonos de agua, bonos de biodiversidad, que se meten en la timba financiera que todos ya conocemos, donde los que ganan plata suelen ser básicamente los mismos de siempre. Esta es la idea que plantea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que, según los que impulsan esta visión de la economía verde, sería justamente la agencia de las Naciones Unidas que haría esta gobernanza ambiental global. Esto es lo que se estuvo discutiendo en la reunión de los presidentes y líderes mundiales de Río más 20, pero también está la cumbre de los pueblos, una contracumbre donde se habló de los bienes comunes de la humanidad, se habló de la necesidad de que sean de propiedad colectiva, se habló de consumo responsable, organizaciones sociales, indígenas, de trabajadores, de mujeres, de todo tipo, estuvieron allí reunidos también en Río de Janeiro, y para poder saber qué es lo que se estuvo discutiendo, estamos en comunicación telefónica con Pablo Goodbar, militante del MUX desde Río de Janeiro. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola Pablo, muy buenas noches. Leonardo Smerling, Daniela Devoto, Martín Raffo te están hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pablo, contanos desde cuándo estás allá en Río participando de la Cumbre de los Pueblos. Desde el lunes que se inició aquí, se había iniciado antes, no pudimos llegar antes. La Cumbre de los Pueblos es un evento paralelo al evento oficial gubernamental y de las Naciones Unidas, que es la Cumbre Río más 20. ¿Estuviste participando? ¿Cómo se organiza? ¿Por talleres? ¿Por seminarios? ¿De qué estuviste participando vos? Sí, tiene una estructura similar a los foros sociales, es decir, que así como hay actividades centralizadas de debate, hay charlas, debates, acciones que son por grupos individuales que no responden a una agenda central, digamos. Uh-huh. En las actividades centrales, se trabajó en la crítica a lo que se llama el proyecto de economía verde o de capitalismo verde, que es básicamente el cómo utilizar los bienes de la naturaleza, los bienes comunes, como mercancía. Es un nuevo proceso de mercantilización de la vida, ¿no? Uh-huh. Y en ese proceso es la crítica hacia lo que se conoce como economía verde, con un disfraz ecológico. Lo que hace es seguir atacando derechos y condiciones de vida de los pueblos de distintos lugares del mundo. Sí, recién estábamos nosotros justamente hablando sobre este concepto de economía verde, y desde la Cumbre de los Pueblos, ¿cuál sería la contraposición puntualmente que se estuvo construyendo? Mira, de ahí no sale una posición única general, sí salen una serie de campañas con distintos ejes sobre los agrotóxicos, sobre la megaminería, sobre las empresas canadienses mineras en la cordillera de los Andes. Salen distintos ejes de debate y de conclusión, y distintas propuestas de agenda. Hoy se terminó con lo que se llamó la agenda de acciones en adelante, que eran una serie de campañas con esto, con algunas fechas concretas en cuanto a megaminería y soberanía alimentaria, y con algunas ideas de continuidad en cuanto a discusiones más específicas. Pero no es un espacio que en sí mismo define a grandes acuerdos, porque ahí, junto con movimientos sociales, aquí participaban muchos movimientos campesinos, sobre todo, que son los que más pusieron en la agenda internacional el tema del cambio climático y la destrucción de los bienes comunes. También participaban muchos niveles de ONGs y de organizaciones vinculadas directamente a los intereses empresarios internacionales, digamos. Entonces era, en ese sentido, bastante mezclado. O sea, discúlpame, ¿no? En la misma discusión estaban las organizaciones sociales y de campesinos y representantes de estos empresarios. No. Pero, por ejemplo, la Cúpula de los Pueblos, que se llamaba así, Cumbre de los Pueblos, fue financiada por la Fundación Ford, el Banco Central do Brasil, las fundaciones europeas, es decir, uh-huh, hay un nivel de intereses y hay una serie de ONGs, de organizaciones no gubernamentales que tienen vínculos con estos sectores. Por eso te digo que si bien eso no se expresa en la parte más política de las definiciones, se expresa en la organización y en la capacidad que tienen después las organizaciones, que tienen otras propuestas más comprometidas, de articular acciones y posibilidades reales, ¿no? ¿Cuántas personas participaron de esta Cumbre de los Pueblos? Se calcula unas 30.000 personas. En el pasado se hizo una marcha en el centro de Río de Janeiro con 80.000 personas aproximadamente, que en el estado de movilización del movimiento popular brasileño fue una marcha muy grande. Hace muchos años que no se realizaba aquí una marcha de esa envergadura, digamos. Vos decías que no se llegó a una posición final unificada, pero sí quizás a pensar en acciones. Estas acciones, ¿cuáles serían las principales que a vos te parece que se llegaron a acuerdos? Las principales son una serie de campañas sobre los agrotóxicos, sobre la denuncia de la economía verde como proyecto capitalista transnacional, sobre una jornada internacional contra la megaminería a cielo abierto para el 22 de julio, una jornada internacional sobre la soberanía alimentaria para el 16 de octubre. Esas son las principales. Y acciones de solidaridad con Haití y con Honduras. Y en el medio de la cumbre surgió la situación que está viviendo ahora Paraguay y que también fue un tema de importancia hoy en el cierre, ¿no? ¿Cómo se vivió ese tema ahí en la cumbre? Mira, acá había una delegación muy importante, sobre todo de la Vía Campesina, que es la internacional del movimiento campesina más grande en el mundo. Había una delegación importante de compañeros paraguayos, que una parte se volvió inmediatamente para allá, con otra parte hoy organizamos una movilización al consulado de Paraguay acá en Río de Janeiro, reclamando por las libertades democráticas, por los derechos del movimiento campesino y contra el golpe en ciernes que implica la situación en Paraguay del sostenido por el imperialismo norteamericano. Buenísimo, Pablo. Estamos en comunicación con Pablo Agudvar. Él está participando de la contracumbre en Río de Janeiro, militante del MULS. Te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica y en cualquier momento volvemos a hablar. Bueno, cómo no. Hasta luego. Hasta luego. Bien, esa era la charla. Interesante esto también de que no se llega a una posición común, pero que tampoco es el objetivo, quizás a veces, de este tipo de cumbres de los pueblos, tener una posición común fija, sino respetar justamente esta diversidad. También un problema que se vivió, una situación que se vivió en alguna medida en la cumbre oficial, porque también las diferencias de posiciones hacen que para llegar a un consenso se tengan que a veces bajar mucho las posiciones. Pasó, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las mujeres. Hubo un encuentro de líderes de mujeres durante la cumbre de Río, que estuvo Dilma Rousseff, estuvo Michelle Bachelet, había otras ex primeras ministras, y lo que decían es, bueno, qué lavadito que nos salió el acuerdo final, pero era lo único que se podía hacer, teniendo en cuenta que había mucha presión del Vaticano, indirectamente a través de ciertas delegaciones, y también de los países islámicos, por ejemplo, para lo que tenía que ver con el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Esto es también parte de lo que sucedió en la cumbre de Río más 20. Sí, una cosa con eso digo, a ver, que me parece que lo que tiene que ver con lo que pudo ser la reunión de mandatarias por el derecho a la equidad en el marco de Río más 20, no nos olvidemos que Michelle Bachelet es la presidenta de ONU Mujeres, con lo cual tiene una línea que bajar muy, muy clara. Y por otro lado, personas como Chinchilla Miranda, que es la presidenta de Costa Rica, participa activamente de OSCO también, con una línea muy clara, que por ahí es la vocera de esto que decís vos, de la voz del Vaticano. Claro. No es un espacio fácil. Digo, esto que me parece que cuando charlábamos con una compañera periodista mexicana sobre la candidatura de Josefina Vázquez Mota, esto de muchas veces utilizar reivindicaciones que tienen que ver con el movimiento de mujeres para posicionarse dentro del arco político desde las conquistas de las mujeres en el poder, no necesariamente a veces juegan a favor de los derechos de las mujeres. Ojo al piojo. Sí, lo mismo pasa con el ambientalismo, como lo llamó Evo Morales. Me parece que y ahí está bueno lo que nos mencionaba Pablo recién en la entrevista, esto de que en el marco de lo que es la cumbre de los pueblos o la contracumbre, la oficial, vos tenés entidades auspiciando ese espacio como la FOR, etcétera, etcétera. Digamos, con lo cual digo, hay algo de lo más allá de que, a ver, cuando se encuentran organizaciones sociales, más allá de la dificultad de llegar a acuerdos programáticos por la modalidad, por la forma de discutir, por la complejidad de algunos temas, la intervención y el auspicio de algunos actores también hace como mucho más difícil esa posibilidad de acuerdos programáticos. No es lo mismo un encuentro organizado de manera autónoma que, nada, algo que te organiza la Fundación FOR. Y no. 7 minutos faltan para las 8 de la noche. Estamos aquí en Latino Americano. Vamos a escuchar un poquito de música a Toquinho y Gilberto Gil haciendo Tarde en Itapúa. Um velho calção de banho pra vadiar um mar que não tem tamanho. Um arco-íris no ar, depois na praça caí em mim. Senti preguiça no corpo e numa esteira de vinho. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. De novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de mulher e com um olhar esquecido. No encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar, é bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Depois sentir o arrepio do vento que a noite traz e o disque macio que brota dos coqueirais espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã, é bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Asumiendo Federico Franco la presidencia del Paraguay, están cantando el himno con una orquesta. Yo estoy viendo mal, o hay una orquesta que está tocando el himno. Está todo muy organizado, me parece, en Paraguay. Sí, todo demasiado previsto. Me indigna un poco el desarrollo del protocolo, porque hubiera hecho algo más tranquilo, que no se notara tanto, sin tanta pompa, ¿no? Sí, están todos muy preparados. Bueno, finalmente esto, fue destituido Fernando Lugo de la presidencia y está asumiendo su vicepresidente, su mayor opositor. Sí, desde el comienzo, yo un poco lo marcaba en la editorial, fue, como se dice, su pecado de origen, porque la alianza que lo lleva a Lugo al gobierno es la alianza con el Partido Radical Liberal Auténtico, que de alguna manera le permite... en forma rápida tener una estructura que le garantice que en todo el país el Partido Colorado no le gane por fraude. Después de 60 años en el poder, con toda la justicia electoral en sus manos, con la justicia ordinaria, con todo lo que tiene que ver con los resortes del Estado paraguayo, bueno, la posibilidad de ganar las elecciones la vio por allí. Después no pudo separarse de su vicepresidente, que es el principal líder del Partido Radical Liberal Auténtico, a pesar de que tenía muchos ministros. Recientemente hubo una decisión de retirarlos cuando se iniciaba este juicio político, y no fue construyendo fuerza propia más allá de algunas organizaciones sociales que hoy son las que están organizando manifestaciones y de las cuales al menos ya se conocen que se estaría conformando un frente por la defensa de la democracia en Paraguay. Algo difícil de saber de su futuro, porque me parece que hay que remarcar una y otra vez que Lugo aceptó este proceso. Le dio legitimidad al ir a defenderse y lo acaba de aceptar en el primer, la primera aparición pública que hace y en el discurso que realiza luego de que por 36 votos, 6 más de los que necesitaba, el Senado paraguayo lo destituya de su cargo y diga que tiene que asumir el vicepresidente. Te podés comunicar con nosotros a través del 0237-466-6559. O por mensaje de texto al 15-61-540359. latinoamericano@fmmoreno.com.ar y como sabés también estamos en Twitter y en el Facebook. Esas son las vías de comunicación para comunicarte con nosotros aquí en Latido Americano. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas. Pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. Latido al latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaiba, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. Con la banda de presidente escuchamos a Federico Franco, que en estos momentos está dando su discurso en la bicameral que acaba de darle juramento. Compartido, demócrata progresista, país solidario, encuentro nacional y otros partidos de Boyoyá, con el propósito de que podamos llevar adelante juntos el compromiso. Hace pocos días llorábamos la muerte de muchos compatriotas en la zona de Curvasén. La mejor manera de honrar la muerte estos compatriotas, oficiales de la policía y ciudadanos civiles paraguayos, es iniciando el verdadero desarrollo rural sostenible con énfasis en la agricultura familiar para que el próximo gobierno tenga un censo y un catastro que pueda servir para llevar a cabo. Esta transición que hoy iniciamos se realiza dentro del orden constitucional y en absoluto respeto a las leyes, tratados internacionales y de ninguna manera pone en riesgo la vigencia y principios democráticos universales. A los amigos del orden público, a los amigos de las fuerzas militares y fuerzas policiales, les doy la absoluta garantía de que mi gobierno mantendrá un trato institucional y respetuoso. Terminó la época en que ocupan los cargos los amigos o los parientes. Se va a respetar la foca de servicio, se va a respetar la idoneidad de cada oficial militar y o policial, y se dará la tranquilidad a la ciudadanía de que este gobierno se encargará de velar por la seguridad del pueblo paraguayo. He conversado con algunos cancilleres que vinieron hoy al Paraguay. No tuve ocasión de conversar con los medios de prensa ni con los señores parlamentarios. Pero quiero relatarles casi textualmente lo que le dije a los señores cancilleres. Este gobierno mantendrá un respeto irrestricto a la Constitución Nacional, a las leyes y a los tratados y acuerdos internacionales y al cumplimiento de las obligaciones internacionales que tenemos como Estado. Vamos a respetar el Estado Social de Derecho, las instituciones democráticas, las libertades públicas y los derechos humanos. La atención a la cuestión social será una prioridad fundamental en este gobierno. Siempre he reclamado la necesidad de atender la cuestión social del campo. Esta integrina de compatriotas paraguayos, moriacunos, oricoños, carunahuanos, mitá. El compromiso nuestro, el mío y el de este Congreso, les pido encarecidamente por la sangre derramada por los oficiales de la policía y los campesinos, debe ser facilitar los recursos para la adquisición de predios, para la recuperación de predios y para iniciar en forma inmediata un desarrollo rural sostenible que permita una mejor condición de vida. No pretendo hacer un programa de gobierno porque vamos a continuar absolutamente todo lo que se hizo en este periodo del 2008 hasta hoy, que se haya hecho bien. Todos los proyectos exitosos y beneficiosos para el pueblo paraguayo vamos a continuar, pero vamos a darle un énfasis especial a la industrialización. Nuestra energía, y es mi propuesta, señor presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, honorables senadores, honorables diputados, nuestra energía tenemos que utilizar para industrializar el país. Al menos 17 muertos, 10 campesinos y 7 policías, que fue un enfrentamiento entre ambos bandos durante una emboscada para el desalojo de una hacienda al sureste. Este no es el primer operativo de desalojo que realizan los cuerpos policiales paraguayos a la propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado, Blas Riquelme, cuya reserva forestal posee 2.000 hectáreas que se encuentra en el interior de la hacienda. Las autoridades responsabilizan a un grupo de campesinos que en anteriores ocasiones habían ocupado ilegalmente este sector y que han tenido enfrentamientos con los agentes de seguridad. Con el EPP, que hablan, de la que hablan algunos medios, nosotros hasta este momento nosotros no tenemos otro ahí desaparecido, Luis Agustín Paredes González, ahora el cotejero y por el cuaseo y mi mamá no pebero y por no me agua y catuanza no me es verla roño tú mi como quien el secretario de la Liga Nacional de Carperos, los campesinos sin tierra en esa zona del Paraguay. Precisamente estos hechos hicieron que renunciara a su cargo el ministro de Interior paraguayo, Carlos Splizola, tras los hechos de Curuguay. El funcionario puso su cargo a la orden. Una hora, según me estuvieron comentando también. También hubo un operativo de cateo, ¿verdad? Revisaron todas las carpas y todas las viviendas de los que estaban ocupando ese inmueble. Una vez que los enfrentamientos registrados entre campesinos y efectivos policiales, legisladores paraguayos, piden el inicio de un juicio político contra el presidente del país, Fernando López. Senadores de la oposición exigen la destitución de los ministros de Defensa y del Interior. De último, ya cuanto ocurra en Paraguay no se limita a las fronteras paraguayas, va más allá, afecta al conjunto de UNASUR, muy particularmente lo que se refiere a la preservación de la democracia, que ha costado sangre, sudor y lágrimas a lo largo de largas décadas, como los paraguayos lo saben bastante mejor que muchos otros pueblos. Anuncio oficialmente que el Poder Ejecutivo ha dispuesto la creación de una comisión especial de investigación. La tarea de esta comisión será independiente de la investigación que realizarán por su lado los organismos jurisdiccionales que se encargarán de dilucidar lo acontecido y determinar los responsables Y anunciar oficialmente que esta comisión tendrá un apoyo de un comisionado especial de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Compatriotas, nadie ganó en estos hechos sangrientos, lamentables, y que repudiamos categóricamente. Por eso es bueno señalar que no es el momento de buscar ni pedir réditos políticos de parte de nadie, ni personas, ni de organizaciones políticas, porque sería solamente oportunismo político. Martín Almada fue descubierto de los archivos secretos de la policía política de Alfredo Stroessner el 22 de diciembre del 1992. Actualmente, Centro de Documentación de los Derechos Humanos del Poder Judicial de la República, fue fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Nunca Más al Terrorismo de Estado. Fue fundador y es actual coordinador de la filial paraguaya de la Asociación Americana de Juristas. Fue convocante del Tribunal contra la Represión en el Cono Sur sobre la base de los archivos del terror descubiertos en Paraguay. Entre tantos otros antecedentes, además, Martín Almada es asesor jurídico de los campesinos sin techo y sin tierra del Paraguay y es propulsor del proyecto de ley de reparación económica a las víctimas del terrorismo de Estado. Estamos conectados con él. Vamos a hablar sobre este golpe de Estado que acaba de pergeñarse en Paraguay contra Fernando Lugo. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Almada, buenas noches. Martín Raffo y Daniela los saludan desde aquí. Sí, buenas noches. Primero queríamos conocer cuál es su apreciación de lo que está pasando en Paraguay. Bueno, realmente hoy es un día triste, es un día gris para Paraguay, donde se consumó un golpe de Estado parlamentario, un golpe preparado por la derecha, y puede dejar en el futuro mucho peligro de inestabilidad social y política, lamentablemente. ¿Cuál es su... Sí. No, mi opinión es que esto que pasa en Paraguay es una especie de repetición de lo que pasó en Honduras, con Zelaya, ¿verdad? Zelaya quiso movilizar a los excluidos y le costó el cargo a pesar del esfuerzo que hizo la región para sostenerlo, ¿verdad? Y Lugo también hizo, por ejemplo, establecer el impuesto a la renta personal, impuesto a la venta de la soja, de la carne, y eso molestó a la gran burguesía ganadera, latifundista, sojera y la mafia. Entonces, la derecha se unificó, la izquierda se atomizó, y se produjo entonces este golpe parlamentario que se consumó porque hace minutos que asumió el cargo Federico Franco del sector del Partido Liberal Radical, Partido Conservador. Cuando usted decía recién que se había consumado un golpe que fue preparado por la derecha, esta preparación, ¿cree que está dada a partir de la matanza que se produjo el viernes pasado en Candindeyú? Bueno, este fue un pretexto, ¿verdad? Un pretexto. Esta masacre se dio en un contexto muy especial porque murieron 6 oficiales de la policía, 15 campesinos, campesinos que ocuparon la tierra del Estado. Pero un señor terrateniente, Blas N. Riquelme, dueño de una poderosa cadena de supermercado, ordenó al juez y al fiscal a proceder al desalojo violento. Entonces, en vez de procesar al juez y al fiscal, él se apuntó hacia Lugo. La matanza, la masacre de campesina, fue una cosa orquestada, preparada o aprovechada por la derecha para consumar este acto nulo de juicio político, porque este juicio, el presidente Lugo no tuvo la oportunidad de defenderse, le dieron 2 horas de tiempo para defenderse de su gestión de 4 años de gobierno. Y eso es inadmisible, un absurdo jurídico. Cuando habla de la derecha paraguaya, ¿podría precisarnos cuáles son estos sectores que están detrás del golpe que se le acaba de dar a Lugo? Bueno, están la asociación rural, que es muy fuerte aquí, ¿verdad? Aquí tenemos alrededor de 6 millones de habitantes, cerca de 10 a 15 millones de ganado. El pueblo no come la carne ni toma la leche porque es cara. Y esa es la asociación rural. Y están el agronegocio, la soja. Tenemos una invasión brasileña, norteamericana, en nuestra frontera. Paraguay, un pequeño país, está en el sexto lugar en la producción mundial de soja. Aquí se destruye el medio ambiente, se destruye la tierra, el agua, el aire, todo se contamina. Y eso le va a alcanzar también a ustedes, a todo el mundo, como ocurrió en Spom, ¿verdad? Este desastre ecológico en Japón altera y afecta al mundo entero. Entonces es preocupante lo que ha pasado aquí, ¿verdad? Porque de por medio está la mafia que está con el cigarrillo, la mafia con la droga. Estas son las gente que ahora asumieron el poder. Esperaba otra reacción por parte de Fernando Lugo y no este discurso en el cual acepta su destitución. Me parece que lo hizo muy bien para evitar el derramamiento de sangre, porque felizmente, a diferencia de Honduras, Honduras intervino el ejército, aquí el parlamento, aquí el ejército se mantuvo prescindente. Y el discurso de Lugo me parece fue oportuno, porque aceptó en aras de la paz social. Me parece oportuno, me pareció muy razonable, porque aquí hay una movilización permanente, la plaza, todas las provincias, están la gente organizada y reclamando y denunciando esta farsa jurídica que se montó en tres días. Así es. Y por otra parte quiero decirle a ustedes de que nos preocupa que esto ocurra en Paraguay, y ayer fue en Panamá, y así, así como Europa se derechiza, está llegando a la derecha en América Latina. Y Paraguay, posición geoestratégica, interesa a la mafia y a la derecha mantener bajo su control. Y aquí lo que tememos es que se criminalicen las luchas sociales. Aquí hay mucha injusticia. Aquí hay 5% de gente muy rica, 10% de clase media en vía de desaparición, 80-90% de pobres. En un país tan rico, nosotros abastecemos el 20% de la industria brasileña con nuestra electricidad y también a la Argentina. Solamente con los recursos hídricos, ¿verdad?, podemos vivir gratuitamente. Pero aquí hay una mafia que se llama Barones de Itaipú, son los que acumulan toda la riqueza del país, acumulan riqueza y socializan pobreza. El problema de la tierra es uno de los principales así en Paraguay, esto está claro y se desprende mucho de lo que usted nos acaba también de decir. ¿Qué pueden esperar los campesinos sin tierras de este nuevo gobierno? ¿Se puede agudizar una represión hacia ellos? Bueno, el discurso del nuevo presidente Franco fue también muy, muy bueno. Hizo referencia a la situación de los campesinos sin tierra, ¿verdad? Espero que cumpla lo prometido, ¿verdad? Y lo que queremos es nosotros evitar derramamiento de sangre. Y lo notable de este caso es que allá en Curuguaty, donde hubo el incendio, digamos así, mueren 6 oficiales y 15 campesinos. Hace 5 años o 6 años atrás se incendia aquí en un supermercado, el más grande de Paraguay, y mueren 500 personas. Los diputados, los senadores no levantaron el dedo, se callaron. Y solamente hubo un preso, la guardia que estaba allí, la guardia. Entonces, la muerte de 500 compatriotas no le preocupó a los parlamentarios. Estos mismos parlamentarios son los que ahora tomaron como pretexto la muerte de 6 policías y 15 campesinos. Sospechamos de que detrás de esto hay una conspiración. Lo que pasó el 15 de junio fue un pretexto. Martín Almada, Daniela Devoto, los saluda. Buenas noches. Según su punto de vista, en este momento de la situación, ¿queda algún margen de acción o de intervención para la UNASUR o para la OEA, que por ahí era algo que hoy más temprano se esperaba? Bueno, supimos nosotros de que UNASUR no va a reconocer a este gobierno. Esa es la información que manejamos. Uh-huh. Igual esa es una declaración que da la UNASUR antes del discurso de Lugo, ¿no? Sí, así es. Claro. Bueno, de nuestra parte le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo para charlar con Moreno, Buenos Aires, Argentina. No sé si le gustaría agregar algo más de lo que está sintiendo en este momento. Si me permiten, yo quisiera darle un saludo a mis compañeros. Yo sé que hay muchos paraguayos en esa zona. Uh-huh. ¿Es así? Así es, sí. Bueno, yo quisiera enviar un saludo en guaraní y después a traducir en castellano. Lo mitad, ojo, PM, Peteñi, Popusuma de Tepona. Compañerota, les envío un fuerte abrazo. Y hasta pronto. Bueno, muy bien. Gracias, Almada, por la conversación. Un abrazo grande y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, escuchábamos a Martín Almada, que es conocido acá en nuestro país por haber sido el descubridor de los archivos secretos de la policía política de Stroessner. Esto lo hizo en 1992, dándonos su parecer sobre lo que sucedió en Paraguay y planteando, bueno, lo que en cierta medida conocemos, pero nos daba muchísimas especificaciones en torno a quiénes están detrás de este golpe de Estado, quiénes se van a beneficiar, marcando la posición respecto a lo que le pareció el discurso de Lugo y el discurso también de Federico Franco que acaba de asumir. Sí, cuando vos le preguntabas a Martín Almada recién sobre quiénes son los que están detrás de este golpe de Estado, digo, una de las entidades que nombra Martín es a la sociedad rural en Paraguay. Y si uno se toma el trabajo de entrar a la página de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay, se encuentra con un documento donde ellos analizan políticamente este proceso de destitución del presidente Lugo, Y una de las cosas que estos empresarios nucleados en la Asociación de Productores de Soja mencionan es que esperan que a partir de esta destitución se termine la convivencia con los con las organizaciones de ocupas, al, así los llaman a las organizaciones de campesinos, y denuncian que desde que asumió Fernando Lugo vienen pidiendo entrevistas, vienen tratando de tener algún tipo de diálogo con el Ejecutivo en Paraguay y que constantemente se les estaba negando, y lo que denuncian es que Lugo gobernaba a favor de estas organizaciones que la llaman de guerrilleros y fascinerosos. Digo, porque más allá de lo que decía Martín Almada, me parece que también está bueno, nada, a ver si uno recorre las páginas en internet y te encontrás con estas joyitas que empiezan a aclarar un poco el panorama, más allá de las emociones mezcladas que podemos tener en este momento de noticias así bien, bien recientes. Sí, la contradicción entre pensar en el discurso que acaba de dar Franco, que es un discurso también que se da para apaciguar las aguas en una situación muy caliente, y lo que establecía Martín Armada respecto a quiénes son los que acaban de asumir el poder, ¿no? Sí, además, ¿qué se puede esperar de ellos? ¿Qué pueden esperar los campesinos de ellos? Sí, efectivamente, los que asumen el poder son el poder económico, los terratenientes que tienen el 2%, que son el 2% de la población, que poseen el 80% de la tierra. ¿Qué pueden esperar si no es más balas y desalojos? Y no es cualquier tipo de terrateniente, digo, estas tierras donde se desató el conflicto el viernes pasado quedan en la frontera con Brasil, son 2.000 hectáreas que están en constante disputa entre productores sojeros que, digo, no es que tienen este conflicto solamente en Paraguay, sino a lo largo y ancho de toda América Latina. Digo, acá en Argentina tenemos hasta las banquinas de la provincia de Santa Fe sembradas de soja y también se trata un poco de eso. Totalmente. Son 8:29, ya está en los estudios Guillermo Schneider. Con él vamos a hablar de otro golpe de Estado en Paraguay. Ya te vamos a decir de qué se trata. De todas maneras, quédate, que estamos hasta las 22. Nos queda mucha información sobre Paraguay para compartir. Como, por ejemplo, cómo uno de los principales diarios de Paraguay, el ABC, en sus editoriales, se fue anticipando a cada uno de los pasos que dieron los diputados raro, y los senadores. ¿No? Franco recién dijo que él no tuvo oportunidad todavía de juntarse con los periodistas. ¿Ah, sí? Medio que no le creí. Es difícil. Nos vamos escuchando Ska para, del Paraguay, La TV te vende. Thank you.

20 horas 39 minutos aquí en FM Moreno. Seguimos en Latido Americano y, como decía en nuestra presentación, estamos en nuestra columna de historia con nuestro compañero Guillermo Schneider. ¿Cómo estás? Bien, Leonardo, buenas noches. Buenas noches. En un día difícil con todo lo que está sucediendo en Paraguay, y justo se nos ocurrió hablar del golpe de Estado, no el que está sucediendo en estos momentos, sino uno que sucedió hace muchos años y que tiene que ver con la asunción de Alfredo Stroessner al poder. Sí, en el 1954, ¿no? Pero es verdad, pasó hace muchos años, no está sucediendo en el momento, pero cómo permite ir y venir, ¿no?, la historia para establecer alguna línea por ahí hasta comparativa, ¿no?, y tratar de unir algunos elementos que puedan vincular, porque en definitiva los intereses, ¿no?, de fondo no han cambiado tanto. Y además la herramienta política, porque el Partido Colorado, el partido de Stroessner, es justamente uno de los principales actores en esta destitución de Fernando Lugo. Pero vayamos a cómo comenzó la historia. Antes que ir a cómo comenzó la historia, venía pensando recién, la verdad es que por ahí me parece apresurado, no tengo realmente muchos elementos que permitan hacer una comparación, tampoco sé si es muy lícito, pero digo, como se produce el golpe de Stroessner en el 54, en el mismo año se produce un golpe en Guatemala a Jacobo Arbenz, uno en Centroamérica, otro en Paraguay, ¿no? Bueno, nada, llama la atención, claro que no es una suerte de asociar situaciones, pero si vos decís por el golpe de Honduras son y el golpe de Paraguay, diferentes momentos políticos, aquello, bueno, estamos en pleno contexto de la Guerra Fría, la intervención de la CIA, los intereses vinculados a la tierra tenían totalmente que ver, en el caso, ¿no?, de Centroamérica, de Guatemala, ¿no?, la United Fruit y las compañías que hacían que a estos países los llaman países bananeros y que tenían todos sus intereses ahí, en connivencia con los políticos de los partidos tradicionales y el ejército siempre pegado ahí para traccionar juntos. Sí, y Paraguay hoy en día una república sojera, digamos. Claro, estaba escuchando recién a Martín Almada y impresiona, ¿no?, como lo bien que colocó cómo están los intereses relacionados a los cultivos de soja y cómo avanza. Vamos ahora sí a ir al principio de esta parte de la historia del Paraguay. ¿Cómo comienza la historia de Alfredo Stroessner? Bueno, como bien decías vos, el Partido Colorado es un partido que viene en Paraguay desde antes, bastante antes del golpe de Estado de Stroessner. Un partido que siempre también está pegado al ejército. En la década del 40, fines del 40, hay una guerra civil entre los colorados, algunas facciones institucionalistas que intentaban ir por la vía más constitucional, democrática, pero con mucha confusión y unos años de inestabilidad política que tienen por presidente a Federico Chávez, que en ese contexto, en junio, julio del 54, un golpe clásico de una sublevación de las Fuerzas Armadas al mando de, ¿no?, de Stroessner, que es el cabecilla, lo coloca como presidente y comienza este ciclo que dura 35 años, ¿no?, y que tiene la particularidad de no estar tan enmarcado en la Operación Cóndor, porque la Operación Cóndor es del principio de los 70, inclusive cuando se piensa y se pone en marcha. Pero sí, hace parte, ¿no?, porque termina en el año 89 el gobierno de Stroessner. Son 34 años de dictadura feroz, ¿no?, y absolutamente destructiva para la sociedad paraguaya, para la economía, para... ¿Cuáles serían las líneas principales, podríamos decir, de la política que aplica Stroessner? En un principio, los primeros años, la primera medida, que es una medida que dura mucho tiempo, es ir en contra de... primer momento de todo lo que es institucional, los otros partidos, y luego sobre las organizaciones campesinas, estudiantiles, ¿no?, una muy fuerte censura cultural, inclusive con cierre de periódicos, persecución y tortura y desaparición y de todo lo que no es afín al gobierno, ¿no? Con un guiño muy fuerte de los Estados Unidos que se incrementa a partir del 59 con la Revolución Cubana, ¿no? Porque, bueno, América para los americanos era el lema y la principal preocupación de Estados Unidos era la infiltración comunista. Entonces, ese giro no solamente es un apoyo, digamos, político, sino económico, ¿no? De giro de millones de dólares al gobierno de Stroessner para que le da luz verde a todo nivel para cometer todo tipo de atrocidades, ¿no? En contra de todas estas organizaciones. Algunos plantean que el gobierno de Stroessner al principio tenía económicamente funcionó, digamos. Hay una etapa en donde hay no es una industrialización para nada, pero sí hay un lema de paz, bienestar y progreso con Stroessner, ¿no? Que es una campaña muy grande de propagandas donde se empiezan a construir algunas rutas, autopistas, aeropuerto y obras públicas, que bueno, en realidad era no quedaba otra, ¿no? Porque hasta los países más pobres de Centroamérica, en algún momento, para poder tener en marcha un mínimo modelo económico, precisan de esa mínima estructura, ¿no? De cualquier manera, si alguien viajó a Paraguay en los años 70, 80, es el estado de las rutas, de los aeropuertos y de todo lo que es obra pública es muy, muy pobre. Pero bueno, este plan de obras públicas es a costa de una serie de prebendas vinculadas al clientelismo político, de una corrupción espantosa, ¿no? Pensá que cuando lo destituyen a Stroessner, entre otras cosas, le hacen embargos a la familia por 400 millones de dólares, a los ministros entre 10 y 40 millones de dólares. Una obra como Corpus Itaipú, que es una represa que se hizo en conjunto con Brasil, creo que el responsable de la parte paraguaya hizo en un barrio de Asunción una mansión que es una réplica del Palacio de Versalles, ¿viste? Disparate total, porque además había una situación de contrabando legal, ¿no? Es paradójico, pero bueno, un país de zona franca donde se podía traer y vender mercadería de cualquier lugar del mundo y sin impuestos. Entonces, bueno, había una lumpenburguesía muy importante y el gobierno estaba involucrado en todo eso. Y en términos internacionales, ¿cuál fue la relación que construyó? Bueno, inmediatamente hace alianza con los países de Europa. Ya no era políticamente bien visto, ¿no? Había terminado la Segunda Guerra Mundial y las potencias del Eje habían perdido, pero de cualquier manera, así las jerarcas nazis, ¿no? Y después, el 70 con Pinochet establece una relación muy estrecha. Asila a Anastasio Somoza, que en el 79 cae en la Revolución Sandinista en Nicaragua. Y ahí hay después es ajusticiado, asesinado por un comando del PRT en Asunción. Es asesinado durante el gobierno de Stroessner por un grupo comando que se mete clandestinamente en Paraguay y lo buscan por todos lados para asesinarlo. No lo pueden encontrar por 4 o 5 meses. Hay una anécdota de una mujer que pertenece al comando que entra a una comisaría y ya se volvían para... se iban de Paraguay porque no podían andar con el paradero y entra a una comisaría y dice: buenas noches, ¿conocen una peluquería que queda a una cuadra de la casa de Somoza? Sí, sí, le dice el policía, no queda una cuadra, pero a 3 cuadras hay una. Entonces le da la dirección. No, ¿así fue? Así fue. Compran un kiosquito de revistas a 2 cuadras de la casa, es una avenida, la avenida España, en Asunción, y después alquilan una casa a unas cuadras también de la mansión donde vivía Somoza, que tenía 2 limusinas, guardaespaldas, etcétera, y alquilan la casa diciendo que son representantes de Julio Iglesias para poder zafar con todo el movimiento que iba a haber ahí todo, y decían que iban a arreglar la casa para cuando venga él, que quería mucho Paraguay, etcétera, y bueno, empiezan a seguir los movimientos y lo matan en un atentado en la misma avenida esa, en una de las salidas de Somoza de la casa con la limusina, ¿no? Stroessner tiene una alineación lo directa con digamos, la línea anticomunista, por decirlo totalmente, así. Totalmente. De América Latina, de Escuela de las Américas, con Pinochet, también con la dictadura argentina. También con la dictadura argentina, porque, bueno, precisamente Martín Almada, ¿no? Es uno de los que encuentra los archivos con un montón de datos referidos a torturas de, y desapariciones y muertes, en connivencia también, bueno, con la dictadura argentina, la chilena y la peruana, ¿no? Es en la Operación Cóndor articula así con los países del Cono Sur. Este gobierno de Stroessner duró, esta dictadura, 35 años, hasta el año 1989. ¿Cómo se da el proceso en el que va decayendo su gobierno, o su poder, por lo menos? Bueno, por un lado, a nivel internacional, a fines de los 70, con la administración Carter, ya no había mucha más, no había mucho más lugar para ese tipo de política, y por otro lado, la sociedad civil comienza a despertarse, ¿no? Y a desde movimientos estudiantiles, hay muchísimas organizaciones de mujeres también, alrededor de 40, partidos políticos que comienzan a articular y a salir a la calle. Recuerda un poco acá, ¿no? Después del 82, cuando también la multipartidaria, los sindicatos y los estudiantes comienzan a presionar de tal manera que pierde bastante apoyo, digamos, ¿no? También dentro de la institucionalidad, porque otros políticos que eran del Partido Colorado y todos ven la chance también de que una apertura democrática les servía a todos, inclusive ya en ese contexto Brasil, Argentina, en todos los países de la región habían salido de las dictaduras. Y él termina siendo derrocado en el 89. En el 89. Por otro movimiento militar también. Por otro movimiento militar, pero que bueno, con aspiraciones a abrir democráticamente el juego y de hecho después entra un sistema democrático, ¿no? ¿Y él, por qué va a Brasil? Mira, esa parte no la sé exactamente y me llama la atención porque también es un dato que no lo tenía tan presente yo y ahora lo acabo de recabar y termina en Brasil, ¿no? Termina en Brasil y muriendo. No sé, vos lo que querés preguntar es por qué es bienvenido en Brasil, ¿no? Claro, ¿no? Claro, eso. Sí, eso es lo que me llama la atención a mí también. Vamos a la verdad que no lo sé, pero para la próxima te prometo que lo averiguo y vemos por qué. Sí, la relación igual entre Brasil y Paraguay es una relación histórica. Sí, inclusive en todos los años del gobierno de Stroessner hay un acercamiento bastante más a Brasil que a Argentina, ¿no? Siempre estuvo en el medio Paraguay de los dos países grandes, inclusive ahora, ¿no? En el contexto del Mercosur, uh-huh. Es el paisito que está dentro de los dos, las dos economías más importantes. Y en todos esos años, verdaderamente está más cerca de Brasil también. Bien, esta fue nuestra columna de historia. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes. Seguimos nosotros con Latinoamericano en este día tan especial, hablando sobre lo que estuvo sucediendo en Paraguay, sobre lo que está sucediendo en estos momentos también en ese país. Vamos a escuchar un poquito de música también del Paraguay, en este caso polka por los Carapegueos. Ni que eremos a tireo pues Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la media luna. ¡Policía! Cuatro minutos nos quedan para llegar a las 9 de la noche en este viernes 22 de junio. Estamos en Latinoamericano en esta noche tan especial con este, ¿cómo llamarlo? Destitución, golpe institucional, tantas formas. Sí, golpe de Estado, diferentes maneras para decir algo que culmina con la destitución de Fernando Lugo como presidente, la aceptación de él, de esa destitución, la asunción de Federico Franco, su vicepresidente, líder del Partido Liberal Radical Auténtico, como nuevo presidente de Paraguay, e incluso ya algunos medios paraguayos están dando los nombres de su gabinete. Todo, como lo dijo Lugo anoche en Telesur, express, ¿sí? Todo bien rápido. Ayer por la mañana comenzó el juicio político, hoy ya Paraguay tiene otro presidente que no es el que eligió su pueblo allá por el año 2008. Sí, pero ya se están escuchando voces desde la UNASUR, por lo menos, que están planteando la posibilidad de no reconocer el gobierno de Franco. Dilma Rousseff, entre otros, ha salido a hablar del tema. Sí, sí, mi presidenta Dilma Rousseff, lo puedo volver a decir. Sí, sí, podés. Gracias. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca, Dilma Rousseff, digo, bueno, esto que decías vos, Leo, no solo el no reconocimiento por parte de la UNASUR del presidente, no podemos ni decir electo, sino, digamos, del vicepresidente que ahora asume la presidencia del Paraguay, sino también, bueno, la posibilidad de expulsar a Paraguay del Mercosur, de cerrar las fronteras comerciales. Sí, es una de las pocas medidas que puede llegar a tomar la UNASUR, que no deja de ser importante, teniendo en cuenta que Lugo se bajó de toda posibilidad de pelear porque se lo reconozca como el presidente constitucional electo y que se hable de Federico Franco como un presidente de facto, ¿no? En el discurso de Lugo queda excluida esta posibilidad, pero sí la UNASUR no... Hasta te podría decir, no tanto en defensa de Paraguay, sino en defensa propia de cada uno de los países que lo conforman, podría tranquilamente tomar la medida que está pensando Dilma Rousseff, que es expulsar a Paraguay de la UNASUR y del Mercosur. Después, de todas maneras, vamos a estar leyendo cuáles fueron las causales de la destitución que votó y que presentó como acusación la Cámara de Diputados del Paraguay, que en realidad ahí uno puede ver que tal vez hasta podría llegar a ser un alivio si se trata solo de eso para el gobierno paraguayo, ¿no? De todas maneras, decíamos nosotros acá que independientemente de cómo lo asuma este nuevo gobierno, la UNASUR se ha convertido en una institucionalidad de países que conforman la América del Sur que ya está trascendiendo la ideología política de alguno de ellos, que lo que está marcado muy fuerte en Paraguay, así como lo estuvo con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, ¿no? Donde parecía que el fantasma de lo que se venía al país era Hugo Chávez. Aquí los mandatarios bolivarianos, como los llaman socarronamente los partidos opositores en Paraguay, no son solo los que conforman la UNASUR, porque también está Sebastián Piñera en Chile, podríamos sumar a Ollantumala en Perú, Juan Manuel Santos en Colombia, una de los cancilleres que estuvo hoy hablando con los diputados y senadores paraguayos en Paraguay, fue la canciller de Colombia, lejos de ser considerado un gobierno bolivariano, ¿no? Estamos hablando de una institucionalidad que hoy, por el armado que fue teniendo, está trascendiendo a aquellos que tal vez más lo impulsaron, desde un punto de vista un poco más del centro, como Lula da Silva o más por la izquierda como Hugo Chávez, ¿no? Sí, de hecho las primeras voces que se escucharon, además de la de Dilma Rousseff, fueron bueno la de Rafael Correa, la de Evo Morales y también la de Juan Manuel Santos repudiando la posible destitución cuando esta todavía no era un hecho hoy más temprano de Fernando Lugo. Sí, me permito poner un asterisco en esta charla. No un asterisco polémico porque ya nos vamos a la tanda. Bueno, cortito, no. Después de la tanda los asteriscos polémicos. Cortito, digo. Si Estados Unidos mañana reconoce el gobierno de Franco, sí, como hizo en su momento con el de Lobo, sí, o con el Micheletti en su momento inclusive, exacto, que después bueno Panamá, México, Panamá, Colombia fueron aceptando su existencia, ¿qué va a pasar con Colombia, Chile, etcétera? Digamos, yo pongo como una pequeña gota yo lo que duda. Te digo, en el armado y la estrategia regional que asume Santos para América Latina no es lo mismo que Uribe. Y puede perder mucho terreno si sigue el mismo camino. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! Bingo. No reconoce al nuevo gobierno de Paraguay, según lo que estamos pudiendo actualizar de la información en este momento. Lo habría anunciado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace instantes, nada más. El otro gobierno de América del Sur que ya anunció que tampoco lo va a reconocer es el de Ecuador. Rafael Correa también lo dijo, incluso como resaltamos después del discurso del propio Lugo, ¿no? Tenemos un mensaje que llegó al 1561-540359. No está firmado, pero lo vamos a leer igual. En realidad pedimos siempre, por favor, que firmen los mensajes. Nosotros leemos todos los mensajes, pero pedimos que esté firmado para poder darle también una entidad a lo que se está diciendo. El mensaje dice, el gobierno del nazi, por Alfredo Stroessner, mató a los que pensaron un Paraguay próspero. Los intendentes de los departamentos son dueños de casi el 100% de las tierras y los mismos responden a intereses extranjeros. El 60% de la clase alta paraguaya está armada en muchos casos con armas de guerra. Eso es algo de la realidad de Paraguay, y agrega en otro mensaje, y el nazi se fue a Brasil porque las leyes de Brasil no permitían que sea extraditado para ser juzgado en Paraguay. Esa es la razón por la que se habría ido al Brasil. Igual como lo que nos preguntábamos era, ¿por qué lo habían aceptado en Brasil? Más que porque él se había ido, digamos, ¿cuáles eran las relaciones que hay entre los poderes Paraguay, digamos, los sectores de poder paraguayo y los sectores de poder brasileros que históricamente han tenido una relación bastante cercana? Bueno, vamos a hacer un breve repaso por los hechos para entender cómo se llega al día de hoy a la destitución, a este golpe institucional o golpe de Estado contra Fernando Lugo. El pasado viernes lo hablábamos aquí, incluso tuvimos una comunicación con un periodista de una radio comunitaria de la zona de Carindeyú, donde se produjo esta masacre de campesinos y el asesinato también de representantes de la fuerza pública, de la policía, que fue la que llevó adelante el desalojo de estos campesinos, llamados, dicen que por la propia prensa, no por autodenominación de ellos, sino que así se han hecho conocidos en Paraguay como los carperos, porque van, ocupan un predio y arman carpas. En el desalojo de tierras, como le llaman también en Paraguay, malavidas, esto es porque son tierras públicas que se le dieron de manera ilegal a representantes de la clase dominante paraguaya durante la dictadura de Stroessner, justamente, cuando se intentó el desalojo, aparentemente hubo un enfrentamiento entre los campesinos y la policía, y esto terminó con entre 17 y 18 personas muertas, aunque desde los movimientos campesinos de Paraguay se hablan de que podría haber más. Porque, para no ser detenidos, monte adentro, muchos de estos campesinos se refugiaron y también allí fueron heridos y por lo tanto no se sabe mucho sobre el destino de ellos. Se dijo mucho sobre este hecho, fue el inicio de lo que luego termina hoy como la destitución y el golpe institucional a Fernando Lugo, porque inmediatamente todos los partidos de oposición, incluso el que hasta ese entonces formaba parte del gobierno, el Partido Liberal Revolucionario Radical Auténtico, el partido del que hoy acaba de asumir como presidente Federico Franco, también inmediatamente responsabilizó a Fernando Lugo de lo que sucedió ese día. Podíamos escuchar en esta semana una entrevista que los compañeros de Barricada TV le hicieron a Ramón Medina, que es un dirigente del Partido Convergencia Popular Socialista, quien dijo que hay muchas versiones entre los campesinos que hablan de que ese día hubo francotiradores. Si efectivamente hubo francotiradores, estamos ante un hecho muy similar al que sucedió en el golpe de Estado de Venezuela, donde hay un armado de asesinatos planificados para luego inculpar a alguien de esos asesinatos. Por supuesto, a quien se inculpó inmediatamente fue a Fernando Lugo. Si efectivamente se comprueba que hubo francotiradores, lo que no hace más que es avalar esta hipótesis de que lo mismo que sucedió en Venezuela entonces, donde francotiradores apostados en terrazas de edificios cercanos al Palacio de Miraflores asesinaron a partidarios del chavismo y a partidarios de la oposición para luego inculpar al presidente Chávez de esto, acaba de suceder en Paraguay. De todas maneras, el periodista de la radio comunitaria con la que conversábamos nos decía: los campesinos estaban preparados para resistir, ya estaban cansados de ser desalojados, la tierra en Paraguay está muy concentrada, no hay tierra para vivir, la ocupación de tierra es un recurso extremo para poder acceder a un medio de producción para poder vivir, por lo tanto, no descartaba que esto haya sido producto del mismo enfrentamiento entre policías y campesinos. Nada de todo esto que describo marca que haya pruebas objetivas de que la principal responsabilidad de lo que sucedió ese viernes fue de Fernando Lugo. Incluso la orden de desalojo que acata la policía paraguaya fue una orden de desalojo librada por un juez y pedida por un fiscal, como marca el orden jurídico de este país. Voy a hacer un breve repaso por los elementos que pone la parte acusatoria. Antes de esto, recordar que, según establece la Constitución de Paraguay, el juicio político, ¿cómo se construye? Si se le quiere hacer la acusación a un presidente por mal cumplimiento de su cargo. Bueno, la Cámara de Diputados se reúne, produce una acusación. Si los dos tercios de los integrantes de esa Cámara, más de dos tercios de los integrantes de esa Cámara, vota a favor de esa acusación, el Senado se constituye en el juez que juzga, ¿sí? Uh-huh. En este caso el presidente que está siendo acusado por la Cámara de Diputados. Por eso hoy vimos que en la Cámara de Senadores teníamos a diputados representantes de esta Cámara como parte acusatoria y abogados del presidente Lugo como parte defensora. Según lo que se estableció en un reglamento récord, porque la Constitución decía cómo era el procedimiento del juicio político, pero el reglamento no estaba. El reglamento se armó en tiempo récord entre ayer y hoy. Ayer a las 6 de la tarde fue el primer movimiento. Claro. Y ahí, si vemos a la página de Telesur, comparte un cronograma de lo que fue el juicio político. Empieza ayer jueves 21 de junio a las 6 de la tarde con la presentación en diputados y continúa hoy a las 12 del mediodía cuando los abogados del presidente Lugo, como bien decíamos, Martín, presentan la defensa en el Senado. Esto fue uno de los principales elementos del cual se tomaron los abogados que defendieron a Lugo, que tenía que ver con la defensa y el debido proceso, que tiene que ver con el tiempo que tuvieron para armar la defensa de acusaciones que no tenían ningún tipo de pruebas y un dato de que no existían pruebas. Algunos de los puntos que conformaban la acusación de la Cámara de Diputados. Primer punto: la realización de un acto político en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas producido en el año 2009. ¿Qué dice la Cámara de Diputados? Que Lugo permitió y le dio a un grupo de militantes políticos un edificio de las Fuerzas Armadas para que realizaran un acto partidario y que dentro de las instalaciones de las Fuerzas Armadas se colgaron banderas partidarias. Esto, dicen ellos, está prohibido por la Constitución. Esto pasó en el año 2009. Segundo punto, caso Niancudai. Fue el gobierno del presidente Lugo el único responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones a tierras en la zona de Niankudai. La falta de respuesta de las fuerzas policiales ante las invasiones de supuestos carperos y sin tierras a bienes del dominio privado solo han sido parte de esa conducta cómplice. Algo que marca nada más que la oposición a que se ocupen tierras. No hay ningún dato específico, no hay ninguna prueba que sostenga una acusación de este tipo. Tercer punto, la creciente inseguridad en el Paraguay. El presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana. No hay ningún estudio de encuesta, no hay ningún estudio sociológico. No se cuidaron las formas ni siquiera para esto. Simplemente una apreciación general, una apreciación política. Sí, un tema de opinión pública. Exactamente. Punto número 4. Es mi tío opinando, digamos. Claro, claro. Claro. Una cosa así. Exactamente. Firmó el protocolo de Ushuaia 2. Y acá viene también el lugar que le pone este Congreso Paraguayo, la UNASUR. Dice que este documento, firmado por todos los presidentes del Mercosur, porque esto fue un protocolo firmado por el Mercosur, ha sido suscripto, constituye un atentado contra la soberanía de la República del Paraguay y ha sido suscripto por el presidente Fernando Lugo Méndez. Y el punto número 5, la matanza de Curuguatí, que es la que dábamos cuenta recién. Dice en su primer párrafo de esta acusación, ha quedado demostrado con los hechos acaecidos en este campo la patente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisación de este gobierno liderado por el presidente Fernando Lugo Méndez. Vamos a irnos escuchando un poquito de música, ya volvemos con más latinoamericano, vamos a seguir hablando sobre Paraguay, sobre las causas que llevaron a este golpe institucional que fue efectuado esta tarde. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez haciendo Causa y Azares. Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Madre mía, si me espera la paz o el espanto, si el ahora o si el todavía. Pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando, oh, poderoso. Centenares de policías bolivianos armados ocuparon violentamente la unidad táctica de operaciones policiales UTOP para exigir al gobierno del presidente Evo Morales un alza salarial. Los agentes de bajo rango ocuparon la sede de la UTOP tras derribar su puerta, tomaron varias armas y municiones, hicieron 3 disparos al aire y golpearon y desalojaron a los oficiales del lugar que intentaron defenderse con gases lacrimógenos. Los que dirigen a los amotinados explicaron que un policía de bajo rango gana $178 mensuales y un oficial con 39 años de servicio $402, frente a un salario mínimo nacional de $144. La tropa policial reclama que, por ejemplo, el ingreso mínimo de un agente sea de $359, lo que el gobierno rechaza porque implicaría un gasto adicional de $14 millones. Las esposas de los amotinados aseguran que no desalojarán el lugar hasta ser recibidas por Morales, con quien quieren negociar directamente los incrementos salariales para sus esposos. La protesta de los policías comenzó el miércoles en La Paz, Oruro, Potosí y Sucre, donde bloquearon el acceso a comandos, cuarteles y llamaron a parar actividades y encerraron con candados a otros agentes, mientras sus esposas iniciaron huelgas de hambre. Escuchábamos recién en el audio un resumen de lo que es la situación en Bolivia con la huelga y el motín que están protagonizando alrededor de 4.000 suboficiales y policías de bajo rango. Esto está sucediendo en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz y Sucre, porque están pidiendo en principio un aumento salarial, lo que los llevó a tomar el edificio de inteligencia y el tribunal disciplinario. En La Paz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que Evo Morales regresó anoche de la conferencia de Naciones Unidas Río más 20, 2 días antes de lo previsto por este tema. Y hoy a la tarde el Ejecutivo boliviano hizo una oferta salarial que todavía los policías amotinados no tuvieron en cuenta, con lo cual continúa el motín en ese país. Y seguimos con lo que está sucediendo en Paraguay y repasando un poco también qué es lo que cómo fue que se llegó a este punto de la destitución de Fernando Lugo como presidente. Ya son varios los mandatarios de América Latina que han negado la legitimidad del nuevo presidente designado por el Congreso paraguayo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. Por ahora estamos tratando de contarles de dónde viene esto y cuáles fueron los argumentos. Decíamos hace un ratito, algunos de esos argumentos tenían que ver, por ejemplo, con la inseguridad. Hay mucha inseguridad en Paraguay, por lo tanto el presidente se tiene que ir. Uh-huh. Ese sería más o menos el argumento, que no es mucho más profundo que eso. La ocupación de tierras, una supuesta permisividad, ni siquiera complicidad o que fueron los propios partidarios, sino que fue bastante permisivo en la ocupación de tierras. Cuestiones generales como este acto político se produjo en el año 2009. En este caso, bueno, parece que las Fuerzas Armadas, solo ellas pueden hacer política, ¿no? Y no se le puede prestar. Independientemente de la discusión de esto, está claro que pasan a ser todas excusas. Estamos hablando de la firma del protocolo de Ushuaia 2, del caso de la matanza de Curuguatí, que fue la última. Sí, y recordemos lo que conversábamos más temprano con Martín Almada respecto de la ocupación de tierras, que digo, este es el discurso de la sociedad rural. Lugo, claro, viene gobernando a favor de quienes ocupan tierra y no se reúne con nosotros a dialogar. Recién leíamos que ya se nombró al nuevo comisario general de la policía paraguaya, que fue quien estaba a cargo de combatir al ejército paraguayo, al ejército del pueblo paraguayo. El EPP. O sea, el EPP. El nuevo comisario de la policía paraguaya es un experto en antiterrorismo y antisecuestro. Evidentemente no están preocupados en la seguridad ciudadana, al menos el nuevo gobierno. Está preocupado en combatir otra cosa que está relacionada con estas acusaciones que, te decíamos, no hay pruebas concretas. No se presentó ninguna prueba concreta, pero en la propia acusación que presenta la Cámara de Diputados, en su punto 3 dice pruebas que sustentan la acusación. Dos líneas tiene ese apartado, que dice todas las causales mencionadas más arriba son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas. Podés leer los diarios, ¿no? En serio, digamos... Para que se entienda, esto es un documento legal, no es que esto es un comentario en un foro, en un chat de Facebook, no sé, digo, esto es el documento legal por el cual... Que avala la destitución de un presidente. La destitución de un, claro, presidente elegido democráticamente por un porcentaje de los ciudadanos de un país, y cuando pide en algún lugar, como cualquier documento legal de un juicio, uno dice, bueno, estas son las pruebas que sostienen la decisión de un juez o la decisión de un tribunal... Las pruebas que sustentan la acusación y la destitución de Fernando Lugo, léelo por favor de vuelta porque es maravilloso. Todas las causales mencionadas más arriba son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas. Y sobre todo, digo, la función del Senado en este caso es analizar las pruebas y ver si las pruebas dan cuenta de aquello de lo que se está acusando a Lugo. Digo, esto es lo que analizaron. No, es que en realidad fue lo que sucedió hoy en el Senado y ayer en Diputado, fue más propio de la Inquisición que de los propios mecanismos del orden republicano. Las brujas tienen lunares en la nariz, esta tiene un lunar en la nariz, ergo es una bruja. Bueno, ergo, conclusión, dice este documento oficial, esto no es un panfleto, es oficial, como bien decía Leo. Conclusión, el presidente de la República, Fernando Lugo, ha incurrido en mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política a toda la República, generando así la constante confrontación y lucha de clases sociales que, como resultado final, trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde nuestra independencia nacional hasta la fecha en tiempo de paz. ¿Sabes qué? Creo que el único senador en la Argentina que fue expulsado, o por lo menos el primero, si no fue el único, del Valle de Iberlucea, 1900 y algo, principios del siglo XX, fue expulsado por apoyar la lucha de clases, sí, porque estaba a favor de la Revolución Rusa, bueno, en aquel momento. Andamos por ahí. Sí, ni siquiera acá Lugo va a decir que apoya la lucha de clases, ni ellos lo van a decir porque hasta mostrarían que están mintiendo. Algunas de las formas marcan que fue quien impulsó, generó las condiciones, permitió que la lucha de clases, en la lucha de clases exista el enfrentamiento entre campesinos y policía, y por lo tanto es responsable de lo que sucedió. Tan vago como eso. Pero no quiero dejar pasar la editorial del diario ABC del sábado 16 de junio, el día después de la masacre a la que estamos haciendo referencia. Dice, el presidente de la República, Fernando Lugo, alentó, sea por su inacción, incompetencia o desembozada connivencia, el accionar de grupos violentos amparados en la supuesta promoción de reivindicaciones sociales. El incidente no surgió espontáneamente, fue una emboscada de las fuerzas de seguridad. A las fuerzas de seguridad. Fue algo premeditado, producto de un plan debidamente concebido, planificado y llevado a la práctica. El gobierno de Fernando Lugo es el directo responsable de esta severa crisis. Estamos hablando de lo que dice el diario ABC en su editorial del sábado 16. Hay increíbles coincidencias, o no tanto increíbles, entre esto y la acusación de la Cámara de Diputados. Termina esta editorial. El presidente Lugo tal vez vuelva a eludir la posibilidad de ser sometido a un proceso político en el Congreso que derive en su eventual remoción del cargo. Es probable que tenga esa suerte. Sin embargo, no logrará nunca salvarse del juicio perentorio de la historia que le reserva el triste y nada digno lugar de pasar a ser considerado uno de los más incompetentes mandatarios que tuvo la República en más de 200 años de vida independiente. Los mismos periódicos que estás citando, que tenían ese análisis tan rápido un día después de los hechos que desataron este conflicto, ahora anuncian en sus portales electrónicos que hay disturbios tras el juicio político y destitución de Lugo contra el Paraguay, pero no tienen más información que ese titular para ofrecer. Ayer se comenzó este juicio político en la Cámara de Diputados. ¿Qué dijo el diario ABC en su editorial? Entre otras cosas, esto lo pueden consultar por internet, están todas accesibles. Quien debió someterse espontáneamente e inmediatamente a un juicio político tuvo que haber sido el actual presidente de la República, primer responsable de estos sucesos. Todavía no había sido votado el juicio político. Aunque fuera tan solo a modo de hipótesis, los paraguayos deberían considerar las represalias, hablando de la UNASUR, que estos presidentes bolivarianos estarían en condiciones de aplicar a nuestro país, invocando los intervencionistas protocolos de la UNASUR y Ushuaia II, aunque no estén ratificados por el Congreso paraguayo. El protocolo de Ushuaia II después fue utilizado por la Cámara de Diputados en contra de Fernando Lugo, su aprobación. Miren el tono de lo que dicen aquí. Los gobernantes bolivarianos dispuestos a intervenir en este caso por su parte se aferrarán a las cláusulas democráticas de los protocolos de UNASUR y Ushuaia II. De modo que, dadas estas hipótesis, estaremos ante una situación de bloqueo de la que no podríamos librarnos sin ceder a la extorsión de los bloqueadores, que consistirá, por supuesto, en mantener a Fernando Lugo en el poder, cueste lo que cueste, y buscando que el Congreso renuncie a ejercitar sus atribuciones legales de someterlo a proceso y destituirle. Esto decía el principal periódico de Paraguay ayer, antes de que arranque el juicio político y la acusación por parte de la Cámara de Diputados. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. FM Moreno, 90.1. Estación de música. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.

Aldo Pastore será comandante de policía. El nuevo comandante de la Policía Nacional será el comisario Aldo Pastore, quien fue uno de los primeros en llegar al Palacio de Gobierno para saludar al presidente de Paraguay, Federico Franco. Este es uno de los funcionarios de la Fuerza Represiva del Estado paraguayo que estuvo más visible, que siempre daba declaraciones respecto a la persecución al Ejército del Pueblo Paraguayo. Es experto en terrorismo y antiterrorismo. Y en antisecuestro. Y nos llamaba la atención que cuando lo googleamos, las 10 primeras páginas donde aparece su nombre están en inglés. Hoy más temprano escuchábamos un fragmento de lo que fue el discurso de Asunción, de Franco, podemos decir. Me llamó también la atención que hizo como mucho, que remarcó mucho esta cosa de dejar tranquilas a las fuerzas policiales, de que bueno, nosotros acá nos vamos a portar bien, vamos a tratar a toda la institucionalidad como se debe. Cuando venimos de una represión que se llevó la vida de 17 campesinos, ¿no? Uh-huh. Es como un poco raro. Sí, claro, lo que pasa que para la lectura política que se instaló a partir de este golpe en Paraguay, el gobierno que se acaba de ir defendía a los campesinos. Exactamente, ¿no? Que también, por lo tanto, fue el responsable de los asesinatos, sobre todo de los policías. Y el gobierno que acaba de llegar, podríamos pensarlo desde la otra vereda. Lástima que la primer lectura no es correcta, porque si no, sí estaríamos en la otra vereda, pensando que va a defender claramente a la fuerza represiva y no al justo reclamo por una tierra digna que están teniendo los campesinos sin techos en un territorio muy concentrado en su propiedad. Sí, donde se libra, digo, esta batalla por la tierra que van ganando los empresarios sojeros en Paraguay y en muchos rincones de nuestra América Latina. 42 minutos pasaron de las 9. ¿Saben que es probable que este sea el último latinoamericano en Saavedra 81? ¿Sabías, Leo, sí, eso? Sí. Sí, me habían comentado. ¿Te habían comentado algo estamos, al respecto? Estamos muy contentos. Estamos de mudanzas, estamos. ¿Sí? Sí, bueno. Decir, mudan los presidentes en Paraguay, nosotros mudamos de casa. Bueno, nosotros, la nuestra es bastante más feliz. Por las dudas, fue horrible, ¿no? Sí, asqueroso. Sí, por las dudas nos alejamos una cuadra de la municipalidad, porque nos tienen demasiado a tiro cerca, entonces nos alejamos hoy, una cuadra. No sea cosa. Hoy no, Martín. ¿No? La frase a tiro, hoy no. No, es cierto. No, bueno, segundo comentario poco feliz de estos últimos minutos del latinoamericano. Pero bueno, nos mudamos y eso está bueno, va a estar bien, vamos a estar mejor. Sí, nos estamos mudando a una casa mucho más amplia, con más espacio, más lugar para poder recibir a todas las visitas que quieran acercarse, para poder hacer una infidencia, con gas natural para poner una estufa. Eso es lo que nos pone más felices entre todas las noticias, teniendo en cuenta que acaba de comenzar el invierno, compañeros. Así es, y bueno, con un estudio que va a estar mejor, en mejores condiciones técnicas que el estudio con el que nos ha soportado estos casi 6 años, uh-huh. ¿No? Así es. Quizá le tenemos cariño, a mí me va a costar irme. Sí, de este sí, hoy estuve tentada de traer la cámara de fotos y dije, ahí vas, y no, dije, bueno, ya está, las próximas fotos serán en el nuevo estudio. En el nuevo estudio de FM Moreno. Bueno. Así que bueno, los que quieran compartir con nosotros algún momento, ya no podrán hacerlo más en Saber 81, sino en Irigoyen 77. Allí iremos. Bien cerquita de todo. A la vuelta. A la vuelta. Acá nomás. Acá nomás. Y vamos a tener espacio para poder hacer asado, Martín, cosa que a mí me pone muy feliz. Bueno, si así te parece a vos. Nos falta la plata para comprar el asado, pero tenemos bueno, el lugar. Bueno, pero esas cosas solidaria y colectivamente se resuelven fácil. Cada uno trae algo para la parrilla y se acabó. Muy bien. ¿Tenemos algún otro anuncio para hacer además de esto? Sí, nos acercaron hoy una actividad que se está preparando para el 13 de julio. Lo vamos a estar anunciando, pero ya que hoy se tomaron el trabajo de acercarlo hasta aquí, lo vamos a comentar. A 40 años de la fuga, vamos a Trelew. Esto es una actividad que se va a hacer el 13 de julio a las 6:30 de la tarde en el Churqui, en Yolí 2637. Es un viernes, nosotros vamos a estar al aire, pero ya saben que pueden ir, después nos escucharon la repetición, como siempre. Proyectaremos, nos dicen aquí, los siguientes documentales: Ni Olvido Ni Perdón, del Grupo Cine de la Base; Gaviotas Blindadas, un fragmento de este documental del Grupo Máscaró; y Las Causas de Ojo del Sur. Esto lo organiza el Movimiento Izquierda Revolucionaria y el lema de la actividad es: por los derechos humanos de ayer y de hoy, por la libertad de los presos políticos, por la unidad de los que luchan, por la reconstrucción de un proyecto revolucionario. Nos preguntan acá por Facebook. Desde el otro lado del charco nos preguntan.

fallece asesinada durante el gobierno de Stroessner por un grupo comando que se mete clandestinamente en Paraguay y lo buscan por todos lados para asesinarlo. No lo pueden encontrar por 4 o 5 meses. Hay una anécdota de una mujer que pertenece al comando que entra a una comisaría y ya se volvían para... se iban de Paraguay porque no podían andar con el paradero, y entra a una comisaría y dice: buenas noches, ¿conocen una peluquería que queda a una cuadra de la casa de Somoza? Sí, sí, le dice el policía, no queda una cuadra, pero a 3 cuadras hay una. Entonces le da la dirección. No, así fue. Así fue. ¿Dónde crees tú que vas? Ni del cielo se cae, la noche retumba, ya ves, con la tormenta. Oiga, pues no hay gigón, sola me hice cuidar, con esta oscuridad ya no puede ser peor. Escuchábamos recién a Lugo en su discurso aceptando la destitución, también a Pablo Woodward contando la contracumbre en Río de Janeiro. También un paralelo entre lo que sucedió en Honduras y en Paraguay por Almada, y en nuestra sección de historia, el asesinato de Somoza durante la dictadura de Stroessner en Paraguay por nuestro compañero Guillermo Schneider. Hicimos este latido americano de hoy. María del Cielo Posadas en la producción general, Cecilia D'Amí con la musicalización y operación técnica, Guillermo Schneider haciendo la columna de historia, y en la conducción Martín Rafa Leonardo Esmerlin y quien les habla, Daniela Devoto. A Rafael Correa, a Cristina Fernández de Kirchner, aunque no queda bien en claro si lo que estábamos leyendo en algunos videograf ahí en la televisión responde a la declaración de Cristina Kirchner, pero aparentemente también Cristina Kirchner no reconoce al nuevo presidente de Paraguay. Tampoco, ya lo anunciaron, lo reconocerán el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el presidente de Bolivia, Evo Morales. Son los mandatarios de la región que están dando cuenta que va a haber decisiones por parte de la UNASUR y del MERCOSUR respecto a el nuevo presidente de facto que tiene el Paraguay, que es Federico Franco, que es el titular del Partido Revolucionario Liberal Auténtico. Así estamos, señores, en este latinoamericano de este viernes, complicados con lo que está sucediendo en Paraguay. Veremos cómo continúa esta situación en la semana. Estaremos el viernes que viene conversando con ustedes, charlando aquí en el piso y trayéndoles toda la información de lo que sucede en Paraguay y en el resto de América Latina. Ahora nos vamos a despedir escuchando un poco más de música. Vamos a escuchar a Rubén Blades haciendo Tiburón. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Se traga el sol el horizonte y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando. La luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe de